14 años sin Iván Torres, la desaparición de este joven que todavía es intensamente buscado. En la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado, 34 días de misterio y una pregunta que exige respuesta. ¿Dónde está Santiago? Para toda la gente que quiera bailar ese ritmo protestante, el jamaiquino con el supra, con la mano para adelante. Hey, hey. Por todos lados, muchas movilizaciones y gente reclamando. Padre que pide justicia por los apremios de la policía. La policía, allá afuera gobernantes que se llenan de plata. Mientras tanto este país se está minando de lacra. Si saliste a reclamar te reprime, no te mata. Nos obliga a responder con nuestro fracas, fracas. Dialecto urbano sale desde el barrio, va caminando con su fierro en la mano. Dialecto urbano sale desde el barrio, va caminando con su fierro en la mano. Vergüenza en el país, todo se basa en plata, crece la basura influenciada por las ratas. Manipulación sistemática, atacamos con cumbia todas las medias plásticas. Hay que levantarse, hay que estar despierto. La revolución primero empieza por dentro y tienes que quererte. Todo es un proceso, mantenerte vivo, simplemente es eso, simplemente es eso. Viviendo con estas mierdas, no hay futuro que valga, ni futuro que venga. Que se escuchen las voces, no todo está perdido. Que el pueblo se hace fuerte, luchando más unido. Con sus manos en el aire y con el dedo para abajo. El dedo para abajo, el dedo para abajo. No tengas miedo de nadie, pon tu dedo para abajo. El dedo para abajo, el dedo para abajo. Dialecto urbano sale desde el barrio, va caminando con su fierro en la mano. Dialecto urbano sale desde el barrio, va caminando con su fierro en la mano. Políticos corruptos, su nariz pegada al plato. Mapuches en su tierra reclamando el maltrato. Retratos en paredes de mi barrio. Nosotros activando con los pibes el escenario. A diario veo injusticia, hermano. Alguno muere de hambre, otro muere decapitado. La mano está jodida, los milicos están plantados. Nosotros pune arriba resistiendo cualquier lado.